Maria. Osalabika mwe. Elongo na masia he. Osalabika mwe. Kemboza. Kemboza na. Elongo na masia. Osalabika mwe. Elongo na Yesu Kristo. Osalabika mwe. Nankoteya nankoyemba. Elongo na masia. Obatsoba bombura mitema. Elongo na masia he. Obatsoba bombura mitema. Nankoyebi saba pisto. Tokimba lingi bamona. Dika mwa ya soro. Pengu ya ya solo. Baka mama la masia. Beba bombura mitema. Wanande bako yeba. Beso bomwa nite. Beso bomwa nite. Nanko yebi saba Kristo. Tokimba lingi bamona. Ika mwa ya soro. Bengu ya ya solo. Baka mama la masia. Beba bombura mitema. Wanande bako yeba. Yeso bomwanite. Yeso bomwanite. Nyamona yebi. Yeso bomwanite. Yeso bomwanite. Yeso bomwanite. Yeso bomwanite. Sikonti na moso yawe. Ozeli. Yeso bomwanite. Elongo na biso yawe. Ozeli. Yeso bomwanite. Vimoni sa yawe. Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh, Ozeli, Yahweh,